Ciertamente, a lo que la prensa comercial y venal como Mendaz, todo lo que se puede sintetizar, resumir y condensar en la significativa y categórica palabra-concepto de soberana prostitución practicada como oficio profesional, llama nacionalista, como la jauría de cancerberos y perros de persecución y presa del imperialismo y su yugo opresor, expoliador, como de su pareja del cristianismo y en especial su puta parásita sadomasoquista criminal que es la Iglesia Católica Vaticano, que son los vinchos y su cría con naturaleza de hienas de dos patas, llámense Juárez, Pelegrín y Bimbincito, a los que cabe agregarle o conjugársele los José Antonio Martínez Rojas, y ni qué decir la canalla del descarado Instituto Duartiano, que ahora tiene como cabecilla al descerebrado, tal cual un molusco, el llamado Wilson Gómez Ramírez, ex escudero del desgraciado agente clerical Rey Guevara, al que el rictus facial de la marca de las hienas lo define, al igual que a los que no es necesario nombrar ahora, lo que no es el caso de los pseudohistoriadores, como el descendiente y apologista de Lilis, Fran Moya Pons, que viene a ser el prototipo natural de la metamorfosis transracial aspirada por los Michael Jackson y Sammy Sosa, como por igual el agente CIA del Centro del Congreso de la Cultura Anticomunista de la Universidad de Nueva York, CUNY, por más que se pintarrajean hasta hacerse espantapájaros, Juan Daniel Balcácer, agente de la CIA y de su Congreso de Marras, lo mismo que lo fuera en vida y lo es en sus embarres escritos, Emilio Cordero Michel. Como por igual resulta con el sirviente y sicario de la Iglesia Católica Vaticano, como del imperialismo yanqui, que es el dictador Trujillo, y que el leproso moral, cuya condición intelectual es desastrosamente endeble e inconsistente, del espía CIA y mercenario de los gobiernos norteamericanos Juan Bosch, en otra más de sus tantas vulgarizaciones asquerosas, dice que Trujillo es el arquetipo de saber gobernar como el prototipo de nacionalista y patriota. La respuesta explicativa de por qué designar como nacionalistas a estos especímenes diversos de sabandijas y alimañas es sencillamente por el hecho de que nadie que sea agente de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo yanqui o del de la Unión Europea puede ser patriota ni nacionalista en el saludable y honorable significado de ser patriota y nacionalista. Si se necesita de otra razón más tan tangible como la anterior, subrayemos que nadie más intransigente a muerte, enemigo de la nación dominicana, que la abominable Iglesia Católica Vaticano y su peste del cristianismo, tal cual registran las páginas de los anales de la historia, que fielmente registran los hechos, acontecimientos y sucesos acaecidos. Lo del fariseo leproso moral de la esclavista y colonialista Iglesia Católica Vaticano, José Antonio Martínez Rojas, es la prueba más explícita que puede haber. Si no, atrápelo ahora en su papel de vil mercenario, haciendo de tenor y primera voz del coro de cipayos y sirvientes yanquis, arremetiendo contra el presidente Ortega de Nicaragua por este aplicarle la constitución nicaragüense a los yanquis, a los curas y alias obispos católicos, cuando incursionan intrusa e injerencistamente en las cuestiones propias del Estado Nacional nicaragüense para servir la intervención, la injerencia y la intromisión del imperialismo yanqui en los asuntos internos de dicho país libre, soberano e independiente. La Iglesia Católica Vaticano y su elenco de brujos ensotanados han cometido y siguen cometiendo todo tipo de desmanes contra los nicaragüenses, la nación nicaragüense y el gobierno soberano de Nicaragua. ¿Qué es lo que al respecto tanta falta hace aquí? Porque en realidad la parasitaria Iglesia Católica Vaticano es un tumor canceroso incrustado artificialmente en el cuerpo del Estado Dominicano, el que requiere separarse con una especie de muralla china o una muralla antiséptica contra la peste del cristianismo que tan perfectamente encarna con todas sus infamias e ignominias en ese cártel del opio de la humanidad y de las naciones, como ilustra el caso reciente de Costa Rica. Allí, un tribunal condenó a la Iglesia Católica Vaticano a indemnizar a una víctima de su habitual práctica, a través de sus curas, de violación y sodomización para convertir en maricones a los niños. Uno, que desde su condición de víctima la denunció y demandó, resultando exitosa la demanda. ¿Y saben ustedes cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica Vaticano? Que esa violación sexual ya perimió. Y por eso la Iglesia Católica Vaticano apelará la sentencia de condena a pagar indemnización en su contra. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.